Hola boludo, ¿qué tal? Hola boludo, ¿qué tal? Hola boludo, ¿qué tal? El síndrome de las palabras. Desde Barcelona. Sin radio, sin dinero, libre y no comercial. Radio libre, radio libre, independiente y no comercial. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca